Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo estés escuchando. Esto es Dos Frikis y un Murciano, tu podcast favorito. El que te habla Raúl, y como siempre está con nosotros Yeray. Darkseid es Thanos. Muy bien. Y esta vez tenemos a un invitado muy especial, otro murciano, increíble, fantástico, pero que no es Sebas. Tenemos con nosotros a gran Joaquín. Hola, ¿qué tal? Directo desde Apocalipsis, o lo más parecido que tenemos en España Apocalipsis, que es el campo y la huerta murciana. Desde ahí os hablo. Muy bien. Y bueno, a ver, Yeray, con este programa tan apocalíptico, tan milagroso por momentos, tan titánico en contenidos, ¿de qué vamos a hablar? Hoy tenemos de todo, venimos bien cargados. Vamos a empezar en nuestra primera parte dedicada al cómic hablando de Mr. Milagro, una serie sobre la que se ha escrito mucho y mucho intentando entenderla, y vamos a ver si encontramos nosotros la ecuación antivida también. Y luego en la segunda parte, nuestro murciano favorito volverá a estar con nosotros y hablaremos de Titans, que no se queda atrás en polémica y en críticas, esta serie nueva hecha por DC en persona sobre los titanes, y os contaremos qué tal. Muy bien, muy interesante. Y vale, bueno, pues vamos a empezar un poquito hablando del cómic de Mr. Milagro, que es, bueno, pues una serie pues guionizada por Tom King, que es un poquito ahora mismo el guionista fuerte dentro de la DC, y con los dibujos de Mitch Gerard, ¿vale? Esta serie, bueno, pues ha durado un año y nos viene a contar pues el día a día de Scott Free, que bueno, Mr. Miracle, que es un personaje que es uno de los nuevos dioses, un personaje que los que hayáis leído pues la JLA de Giffen lo teníais ahí, que bueno, ha tenido también sus series limitadas y que bueno, se ha dejado caer en algunas otras. Y bueno, pues este cómic la verdad es que ha cosechado un éxito de ventas y de crítica enorme. La verdad, ganando 2 premios Eisner a mejor guionista y mejor dibujante. Y bueno, así, por antes de entrar en ella, en general, a ver, Joaquín, ¿qué te ha parecido Mr. Milagro? Pues a mí me ha gustado mucho. Me ha gustado más el inicio y la parte central. Los dos últimos números, sobre todo el último número, me ha gustado a lo mejor un poquito menos la resolución de la historia. Pero no sé, uno de esos cómics que según te vas leyendo te das cuenta de que es pues una buena obra, ¿no? Un buen cómic. Y el dibujo de Mitch Gerard me ha parecido, vamos, me ha follado la cabeza directamente, o sea, me ha parecido una burrada de dibujo. Aparte, creo que el tío dibuja en tinta, colorea, lo hace todo, y las portadas que hace el propio son también una pasada. Entonces, es un cómic que por momentos, sobre todo al principio, yo según lo iba leyendo, no quería parar de leerlo porque me estaba gustando, pero tampoco entendía muy bien qué me estaba intentando contar Tom King. Tampoco es que haya terminado el cómic y haya sabido más o menos lo que me quería contar. ¿Qué está pasando? No, pero en general, según avanza, hombre, pues te vas dando cuenta. Y he leído el tirón, porque yo no sé cómo lo habréis leído vosotros, pero yo, como me avisaste y tal hace pocos días, me lo he leído así rápido para grabar y tal. Y leído el tirón, te vas dando cuenta de muchos detalles que se cuentan al principio, que luego enlazan con cosas del final y tal. Y está, no sé, es un tebeo muy bueno. Y eso, a lo mejor te sientes un poco idiota leyéndolo, pero yo creo que nos va a pasar la mayoría, ¿no? Muy bien. Y bueno, a ver, Yeray, ¿a ti qué te ha parecido? Sí, sí, la verdad es que me he sentido idiota también. Bueno, me encanta el punto de partida ya directamente, que es Mr. Milagro, el héroe de DC que puede escapar de cualquier cosa, el Pedro Sánchez de DC, que va superando todo. Es capaz de escapar de la muerte. O sea, ese punto de partida me parece genial, digno de un guionista como Tom King, que cada obra que saca pues es imprescindible, ¿no? Y me parece que la serie reúne también muchas de las constantes del trabajo de Tom King, que es, yo creo que siempre hace como estudios del síndrome postraumático, porque creo que es algo que a él le toca muy de cerca, habiendo sido trabajado en la CIA y tal. ¿En la CIA era? Creo que sí. Sí. Y yo creo que siempre habla mucho del síndrome del postraumático, de los traumas que tiene uno cuando pasa por situaciones que te dejan irremediablemente pues marcado. Y además de cómo hay que compaginar eso con la vida normal. Y, por ejemplo, siempre con los superhéroes tiende a hablar de cómo se compagina eso con tener una familia, ¿no? Y por esa parte, que es en lo que se centra la serie al principio, como decía Joaquín, que los primeros números y el nudo están muy guays. Yo creo que está la serie más interesante cuando tiene los pies sobre el suelo y te habla de cómo es el día a día de Mr. Milagro, que mola mucho verlo así en situaciones cotidianas, que cuando se pone metafísica, porque al final es un final muy ambiguo y que no hay muchas conclusiones, creo yo, que tú en tu cabeza te puedes montar la película que quieras. Entonces, por ese lado no me parece tan atractiva como por ver cómo es, cómo sería compaginar una vida cotidiana con ser un superhéroe y ser un superhéroe, o sea, ser un nuevo dios directamente. Y entonces, de hecho, el final, el número final que ha comentado Joaquín, a mí me ha recordado mucho al final de Perdidos, que a mí me gustó mucho, por cierto, el final de Perdidos. No me gustó no me gustó la última temporada, pero el último capítulo me gustó, porque sí, me recuerda Estoy contigo. Me recuerda mucho porque es una cosa muy abstracta, muy espiritual y es poco resolutiva, ¿no? Respecto a lo demás. Es en plan, ya te haces tú la idea de lo que está pasando. Aún así creo que es menos críptico de lo que se dice en general. Pero bueno, yo creo que la serie va de muchas cosas, ¿no? Enfocado de muchas maneras, pero yo creo que el tema principal es qué es real y qué no es real. Y yo creo que a Tolkien no le importaba la respuesta a esa pregunta, sino a él le importa que al final tú decides en tu vida lo que es real. Vale. Bueno, a ver, yo por partes. Yo me lo he leído una tacada, como has comentado hace un momento, Joaquín. Yo la verdad es que es una serie bueno, que tenía muchas ganas. Yo creo que Tolkien ahora mismo pues es una de las mayores referencias del mundo del cómic y superhéroes. A mí es un tío que alto lo que hace, me gusta bastante. El cómic me ha gustado mucho, me ha molado, la verdad es que me parece psicotrópicamente alucinante, pero entiendo que ha habido muchos momentos en el que yo estaba convencido de que esto es o una ensoñación, o esto es la cuarta temporada de Twin Peaks, o esto es un viaje de, no sé, de cocaína y de LSD y de ácido a otro universo, porque realmente hay momentos que en el que yo esto ya es, ya no sé, metareferencias, o no sabía lo que estaba pasando. A mí, en el episodio cuarto, en el que le hace un interrogatorio Orión, y tiene que responder lo contrario, es al revés, tienes que decir lo correcto, lo cierto o falso. Eso ya me estaba como desgarrando mi mente y teletransportándome a otro universo. Sí. Directamente. Eso ya, eso es, jódete a la Moore, que a ti no se te ha ocurrido. Directamente. Además, todo el cómic tiene una seña de identidad curiosa, que es que todos son 3x3, viñetas. Todo sí. El cómic. Todo, sí. todo el como cómic. Watchmen, ¿no? Como Watchmen, ¿sí? Watchmen. Sí, sí, hay ejemplos anteriores. De hecho, de las poca página que no son esa cuadrilla, es. ¿Se puede soltar spoilers? Sí, sí, para adelante. Todo, a ver, una cosa, avisamos desde ya. Todo lo que vamos a decir en este programa, tanto de Mr. Milagro como de Titanes, va puto full spoiler. Es decir, si te decimos que en el Final Fantasy VII Aerys muere, te jodes. Sí. Aunque, a ver, un spoiler de Mr. Milagro puede que no ni sepamos si es verdad, ¿sabes? Bueno, sí, es cierto. Pero que es curioso porque de las pocas páginas en las que no se mantiene en las nueve viñetas es la primera vez que vemos a Cofri, que es cuando se ha abierto las venas en canal, que eso es un splash page, y luego cuando, después de, es que me da rabia contarlo porque habrá gente que no se lo haya leído, pero cuando mata, entre comillas, a Darkseid, Metron aparece delante suya y lanza esa frase de existe otro universo y tal, y aparecen todos los héroes de DC. Sí. Y ahí es otra doble splash page, pero yo creo que entre esas dos se ha mantenido durante los 12 números las nueve viñetas. No sé si a lo mejor se me ha colado alguna, pero creo que la mayoría son nueve viñetas menos esas dos imágenes, tío. Sí, yo creo o sea, que es, que el Tolkien tiene una manera de contarte las cosas que, a mí, que joder, es que me parece. Mira que en la visión me moló, pero aquí es que el tío se ha coronado el cabrón, vamos. Sí, hay que alabar a Geras también, que está gráficamente alucinante. Sí, la manera que tiene dibujado, siempre que aparece un personaje que ha muerto, la manera que tiene Gerard como de dibujarlos como casi como si hubiese un error, como pixelándose, como no os acordáis la niña esta de Romper Ralph, que de repente se glitcheaba. Sí, sí. Pues todo por momentos se glitchea completamente, sí. Yo, si tuviese que sacar los temas principales de los que va este cómic, pues sí que coincido con el tema de la depresión. Es en general pues el tema de pues la depresión que en cierto modo vive mucha gente pues con el tema de llegar a la vida adulta, ¿me entiendes? Una crisis de media edad, el sentido de eso pues los traumas pues de la infancia, de la guerra sobre todo, porque es una manera muy velada de hablarte de los traumas de la guerra, que yo creo que Tonkin debe de saber un poquito de eso, pero también habla de temas sobre lo que es la religión, sobre el tema este de conocer la cara de Dios, sobre la vida, la muerte, el amor, y a la vez, yo creo que te lo dije a ti el otro día ayer ahí, yo perfectamente me creo, que, o sea, me esperaba que el final de este cómic es que simplemente Scott Free es un tipo normal y corriente, como tú, como yo, y que todo lo que está pasando se lo está imaginando porque es un tío que simplemente le gustan los tebeos. Claro, que y puede ser el final, ¿sabes? Es que, es que puede serlo. Sí, sí, sí. Es que yo creo que está jugando un poco... bueno, está jugando descaradamente con la ambigüedad de eso, de que empieces la serie sin saber, ¿esto está en continuidad? ¿Este personaje no se supone que está muerto? ¿Esta escena tiene sentido o no tiene sentido? Porque claro, a partir de ahí tú puedes pensar, ¿está pasando todo en la cabeza de Scott? Porque es un personaje real, o está muerto y se ha ido a un... Su cielo es eso, ¿sabes? Para él, claro, eso, tiene un cielo que es la Tierra y el infierno que es Apocalipsis. O sea, hay miles de lecturas. De posibilidades, sí, sí. Claro, sí. Y entonces yo por eso yo creo que él, en vez de inclinarse por decirte, vale, esta es la real, él simplemente te está diciendo, vale, este hombre no sabemos si se lo está imaginando, no sabemos si se ha muerto y está en el cielo, no sabemos si es un universo paralelo al DDC, pero él ha decidido que ese es su sitio, que ahí es donde se quiere quedar y que quiere que su vida sea así. Y yo creo que al final es lo que hacemos todos cada día, ¿no? No intentar no cuestionarnos mucho la realidad en la que vivimos, digamos, para seguir adelante y ser felices. Y yo por eso me quedo con eso, que entiendo que si eres un lector muy objetivista e intentas que la conclusión tenga un sentido empírico, ¿no? Digamos, te vas a defraudar. Porque claro, si lo lees de esa manera, el final es... haga usted con la historia lo que quiera, ¿no? Directamente. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué meses puedo usar? Sí. Yo, por eso mismo, yo ya me olía venir que la imagen, eso, que el final, que no iba a ser, yo qué sé, Tonkin mirándote acá, mirando al espectador y diciendo, bueno, mira, ha pasado esto, ha pasado lo otro, mirando al lector, vamos, explicándote la historia, que todo esté, a ver, que yo entiendo que no pasa nada porque el cómic está abierto a la interpretación, como muchas cosas van eso abiertas, pues en Animal Man, en Watchmen. ¿Veis por dónde voy, no? Incluso sí, en la cosa del pantano. Pero es... esto es un cómic en el que creo que tienes que saber que desde el minuto uno esto tiene sus reglas. Uh-huh. Esto no es de Mr. Milagro que tiene que luchar contra Darkseid mientras le sucede esto y al final pasa lo otro y, bueno, reunificación de personajes, venga, ya está. Palmadita en la espalda y todos para casa. Esto tiene sus propias reglas. Y tienes que saber a qué estás jugando. Se le ha criticado mogollón también este cómic, pues digamos hasta cierto modo ya sabéis que ahora mismo hay una corriente muy muy de meterle caña continuamente a Tonkin, como en el sentido de que es un vendemotos, que no es para tanto, que está sobrevalorado. También te digo que por Héroes en Crisis se lo merece, ¿eh? Pero bueno, por Héroes en Crisis se lo merece bastante. ¿Qué pasa con Héroes en Crisis? A ver, pues, de momento nada, no ha pasado nada en 6 o 7 números, sí, sí. Sí. No, pero yo soy muy fan, ¿eh? Es uno de mis guionistas favoritos, ¿eh? Sí. Joaquín, ¿a ti qué te está...? En general, ¿qué percepción tienes del bueno de Tom? A ver, yo la verdad es que me he leído de él La Visión, que me pareció lo mejor que me leí ese año, no sé si me lo leí en el 16 o en el 17, no me acuerdo, pero me pareció una maravilla. Sí, de Batman me he leído el primer arco argumental, que me gustó mucho, pero no he seguido porque tengo otras cosas pendientes y tal, y no he seguido con la colección. De Héroes en Crisis me leí el primer número, uh-huh, que cuando vi a quien se había ventilado me cabré mucho y no volví a coger el segundo. ¡Hijo de puta! Sí, sí, total. Y esto, que me ha parecido flipante. Entonces, yo lo que me he leído de él, me quiero leer el 6 de Babilonia, que me dijo Gerard que estaba muy chulo y tal. Sí, sí, a mí me parece incluso mejor que Mr. Milagro, la verdad. Pues me lo pillaré seguro. Y me parece un guionista cojonudo, vamos. Yo entiendo que la gente, pues, haya gente que no entre, porque la manera que tiene de escribir a Batman y la historia de Batman y tal es un poco diferente, es raro, pero... Y yo entiendo que haya gente que les resulte pesado leer ese TVO así, porque el tío, verdad, que va un poco de sobra a veces, yeah, y sí, cuando te lo lees, la sensación de este tío se cree o se sabe más listo que tú, un poco con Grant Morrison, también me ha pasado muchas veces, uh-huh, de estar leyendo un cómic, en plan de, se ha propuesto que no te enteres de nada de lo que está puesto en el TVO, y parece que así se está riendo en tu cara, ¿no? A lo mejor con Tonkin no es tan exagerado, pero yo entiendo que haya gente que no entre en su juego, ¿no? Por la manera de escribir que tiene, pero a mí desde luego lo que me ha ido de él me flipa, me parece cojonudo, ¿no? Sí, él es muy consciente de que actualmente está considerado uno de los guionistas más profundos, no sé, bueno, no sé cómo expresarlo, pero de uno de los autores más respetados así del mundo del cómic y que la gente espera que cada obra que saque sea el nuevo Watchmen, ¿no? Digamos. Entonces, yo creo que precisamente Mr. Milagro me parece que se le ha ido un poco la mano ahí, queriendo hablar de todo y queriendo hacer una obra súper trascendente, cuando la visión iba más o menos de los mismos temas, era un poquito menos ambiciosa y yo creo que clavaba más el mensaje, vamos. Pero bueno, pero es una obra que está fetén, vamos, y eso, lo que pasa es que se le ha ido, yo creo que se le ha ido un poquillo la mano, por eso no me parece tan redonda. Y yo hemos explicado que no hay conclusiones y tal, yo habría agradecido que hubiera algún tipo de conclusión o de reflexión del autor en vez de que me dejara todo el trabajo a mí. Pero también entiendo que por qué ha tirado por ahí, porque al final no tenía por dónde escapar, Claro, digamos. No es que como por has lo dicho, ¿no? mejor dicho, sí. De todas maneras, así también rompe un poco ese mito de, pues, de que eso, que los lectores de cómics son todos idiotas, que tiene que explicarse todo el final. De cierto modo, agradezco también que le pida un poco al lector, que el lector pues tenga que poner un poquito de su parte, aunque me parece que aquí tienes que poner completamente de su parte. Es lo que pasaba yo, es que de hecho, es que lo estoy comparando mucho con Twin Peaks, porque bueno, escucho ahora en un podcast a Paco Potts, que estaba comentando pues que la tercera temporada de Twin Peaks es una temporada que exige muchísimo al espectador, porque tienes que haberte visto las dos primeras, haberlas entendido, haberte visto la película Fuego Camina Conmigo. Y en ese aspecto yo creo que me pasa lo mismo con este cómic, que el lector tiene que ir ya concienciado que esto se está moviendo en otras coordenadas. Esto perfectamente, esto te lo han puesto al lado de cualquier otro cómic, pero esto se mueve en otras coordenadas. Sí, yo creo que todo autor tiene que tener una obra así, ¿no? Que exija un poco a la mente del receptor, o sea, un lector, un espectador. Pero claro, que también tiene que ser consciente de la posible recepción que eso puede tener. O sea, yo he visto a gente indignada simplemente por el final de Origen, de Inception. Claro, O sea, sí. y ahí te están dejando una cosa muy mínima a tus conclusiones. A mí a veces me mola que las películas acaben con un final abierto y a montarme yo mi película. Nunca mejor Eso. dicho otra vez. Claro, sí. Pero eso. Este cómic yo me acercaría así porque yo al principio sí que es verdad que creía que todo iba a tener cierta, como eso, como cuando empiezas a ver Perdidos o alguna serie de estas. Pensaba que todo iba a tener una explicación lógica. Y en este cómic no tiene por qué. Ese es el... Pero también me parece un mensaje bonito porque pocas veces se ha dicho como, vale, a lo mejor vives una mentira, quédate ahí. O sea, pocas veces se ha dicho en una obra eso, ¿no? Pero... Claro, sí, o como al final, no sé cómo decirte, como de las películas que tú te montas en la cabeza, que bueno, pues que tú las mantengas, pero que bueno, que al final, pues yo creo que la verdadera, como decía Ramón el Vanidoso, la verdadera felicidad, pues ese sea, pues, no sé, la gente que te rodea, pues tu pareja, tus seres queridos, tus padres. Realmente yo creo que también, en cierto modo, pues eso, pues que al final, digamos que los traumas o los problemas personales con ciertas personas se sobrellevan mejor, para mí. A veces tristemente pues les podemos salpicar con esos problemas, que yo creo que eso también tiene un poco bastante bastante que ver, pero que muchas cargas son menos cargas con esas personas. Qué bonito ha quedado Sí. todo. Sí, vaya que sí. Yo os puedo comentar, a riesgo de quedar como alguien que no ha entendido nada del TVO y confirmar que soy idiota, os puedo A ver, comentar sí, cuenta, lo cuenta. que una de las teorías que según iba leyendo yo en número, una de las teorías que yo pensaba que era que el cómic estaba tratando de el propio Darkseid intentando hacer que Mr. Milagro, porque se supone que es el hijo, no su hijo Sí. biológico, pero lo crió él, ¿no? Entonces, según Sí. iba leyendo, porque ellos te cuentan al principio que con el Darkseid es del primer número, esa viñeta se va repitiendo cada vez más hasta que al final es una página entera que pone Darkseid es. Que yo lo que entendí o te dejan caer es que Darkseid ha conseguido la ecuación esta de la... ¿Cómo se llama? Entidad. Ecuación antivida, la fórmula antivida, ecuaciones y tal. Sí. Ecuación de actividad, sí. Que se supone que con eso puede controlar a la gente, cambiar la realidad y toda la movida. Entonces yo, según iba leyendo números, empecé a pensar que a lo mejor Darkseid lo que estaba haciendo es crear como un escenario en el que obliga a Scott Free a que sea su sucesor, porque la historia habla mucho de padre, de hijo, de creación, de mi creador, del Dios, el propio Scott Free teniendo su hijo también, ¿no? A Jacob y tal. Entonces, yo tenía la sensación, si uno iba leyendo números, de que era como que Darkseid estaba creando una simulación para conseguir que Mr. Milagro abrazara el hecho de ser su heredero y tal, que al final no lo consigue. entiendo yo, pero es que llegó un momento que opté por esa teoría y la abracé bastante fuerte. Luego se me descuajeringó un poco y la teoría no se me mantenía mucho. Pero no es mala, oye. No podría no ser, ¿sabes? O sea, es que eso mola. Me mola que Raúl tenga una lectura, que tú tengas otra lectura y que yo tenga otra lectura, porque es eso, habla del objetivo del cómic, que es eso, que cada uno en su cabeza tenga su... De hecho, cuando leyéndola, y acabo con esto, hubo un momento que me estaba convencidísimo de que la teoría era cierta, porque cuando él está, ya es el High Father, el gran padre, bueno, no sé cómo lo traducen, el... High Father, sí, le llaman. Sí, bueno, en castellano creo que es Alto Padre. El Alto Padre. Bueno, en la edición de DCC es High Father. Cuando él ya tiene ese cargo de High Father y está en el campo de batalla matando a enemigos y tal, hay una viñeta que está dibujada como... desde abajo y se le ve al enfoque desde arriba, que Scott Free, o sea, Mr. Milagro tiene toda la cara de Darkseid, está dibujado, que yo lo vi y dije, hacho, sí que parece... Entonces, como parece que no dan puntadas sin hilo los dos autores, yo llego un momento que iba súper a tope con ya, la idea. Mira, ¿no? Si quieres hilar más todavía, tú no te acuerdas en el cuarto número cuando hay un momento que está interrogándole Orión, hay un momento que le está interrogando... Y cuando le está diciendo, oye, estás controlado por Darkseid, y él dice, cierto, si te fijas, la imagen se glitchea y él aparece con un traje de otro color. Vale, ese traje de otro color es el que Scott Free llevaba en la miniserie de La muerte de los nuevos dioses, en el que él por un momento se volvía como muy malote a causa de que mataban a Big Barda. Joder, si es que me cago en la... ¡Toma ya! No dan puntadas sin hilo los tíos. Es que es flipante, tío. O sea que, vamos. Pero vamos, en cada obra que saca Tom King, o sea, ahora yo en Batman estoy flipando porque se pega 50 números contándote historias sueltas y a partir del 50 se está descubriendo que todo estaba entretejido, era todo un plan, o sea, es increíble, es un tío que es increíble. Y bueno, eso consigue que a veces a la gente no le guste lo que haga si vas tan desobrado, ¿no? Yo creo muchas veces, pero bueno, yo lo disfruto mucho. Pues sí, y bueno, pues vamos a comentar un poquito los personajes así por encima. Ya hemos hablado un montón aquí pues sobre Scott Free, que es el Mr. Milagro, que bueno, ya además en el número 0 se cuenta su origen. Él era el hijo de pues, Alto Padre, y entonces en la tregua que hubo entre Nueva Génesis y Apocalipsis se intercambiaron los hijos. Es decir, Orión pues se fue criado en Nueva Génesis, y a pesar de su naturaleza violenta, pues bueno, fue un tío más o menos correcto. Y pues Mr. Milagro, claro, acabó en Apocalipsis, allí fue entrenado por la abuelita Bondad, que es una de las generales de Darkseid, que es la que se encarga pues de adoctrinar a toda la gente y de torturarla pues para que se conviertan los parademonios, se conviertan en gente pues que apoye a Darkseid. Sí, tiene uno de los nombres que más llevan engaño de la historia, ¿no? La abuelita Bondad. Sí, la abuelita Bondad, sí, sí. Yo, de hecho, me encantó un fotomontaje que vi, tío, que era la abuelita Bondad con la cabeza de Rita Barberá. Ah, mira. Sí, maravilloso, sí. Y pues allí pues aprendió a huir de los túneles, aprendió a huir de los pozos, y lo que a partir de allí, pues bueno, llegó a la Tierra, se convirtió en un escapista, gracias a Oberón, ¿vale? Y más adelante, pues, se enamoró de Big Barda. Big Barda es una de las furias de Apocalipsis, que las furias son, digamos, el escuadrón de élite de la abuelita Bondad. Que, por cierto, ahora va a haber miniserie de estos personajes en DC, que no tiene mala pinta. Sí, como más femenina, ¿no? Como las chicas de Apocalipsis, ¿no? O algo así. Exacto, sí, Las furias se llama. Furia de Apocalipsis, sí, exacto. Furia de Apocalipsis, sí. Y, bueno, pues luego también, pues como no, pues vamos a tener por ahí a personajes como Darkseid, que es como ese villano en la sombra continuamente. Van a aparecer el resto de dioses, como Light Ray, que aquí es un poquito... Me dan ganas de darle una hostia mano abierta. Sí. Es un Tolai, tío. Tolai, tío, qué gilipollas es, de verdad. Un crédito, Buscador, fue ayer, ¿no? También sale por ahí. Sí, aparece, sí, el Buscador, aparece Orión. Aparecen todos los malos estos de Darkseid, este tío que va como muy engominado, las furias... y luego hay un personaje que a mí también me ha sacado ya completamente, que se llama Funky Flashman. Anda. Que es el representante de Scott Free, que es el puto Stan Lee. Es Stan Lee, tío. Sí, sí, sí. Que se quiere aprovechar de una historia que se inventa el niño para sacar rédito, me encanta. Dice, Jacob se la inventa, yo pongo la palabra. Pero le da puñitas, pero yo creo que también es le tiene cierto cariño al personaje. Yo creo que sí, sí. No es que esté insultándole todo el rato a Stanley. Y bueno, yo, aparece Jack Kirby también, parece por ahí. Sí, estuve leyendo y por lo visto el personaje este del Funky este lo creó Jack Kirby en la historia del Cuarto Mundo, que escribió hace una tira de años, precisamente volcando toda su frustración con Stanley y todo eso. Sí, o sea, que el personaje... En el episodio de Broncas de Autores hablamos un poco de eso. Guiño. Guiño, pedazo, pedazo. Pero vamos, que cuando empieza a decir que sí, Excelsior, True Believer y todo eso, decía, pero y yo estaba pensando, pero ¿qué coño está pasando aquí, tío? O sea, yo estaba súper rayado leyéndomelo. Cada vez que aparecía el personaje ese... Sí, suelta hasta lo de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. O sea, una gran posibilidad. Una posibilidad. Está chulo. Además lleva aliteración, F y F su nombre, como todos los personajes que creaba esta ley. Claro, claro, sí. Y bueno, a ver, ¿cuál más? Por ejemplo, bueno, luego también pues vamos a tener pues unos personajes secundarios, pues bueno, aparecen por ahí. También hay un momento, aparece Buster Gold y Blue Beetle. Uh-huh. Sí. Que además, que lo cachondo de todo es que, como decíamos, que se contradice la historia a veces, al final te da a entender que hay otros héroes, pero ya han aparecido estos héroes, el momento de tiene los ojos azules, no que los tengo marrones, y luego aparece ella con los ojos azules, que es ya otra cosa que, bueno, que ya me vuela la puta cabeza, y así, y es que continuamente, o sea, tiene varias de esas. Claro, claro, sí. A mí el personaje de Bill Barra en la serie me parece... el personaje y la relación entre ellos dos me parece genial. Big Barda es maravilloso, sí, Big Barda, que bueno, además que rompen también un poquito los cánones, porque ella es mucho más alta que él, es una chica pues mucho más grande, más fuerte, pero eso también sea bonito, o sea, que no sea la típica pareja convencional, eso también es, coño, está bien currado, y es la relación que hay entre ellos es natural, porque de hecho a mí me encanta el episodio en el que están ellos intentando huir y a la vez están hablando de las reformas que quieren hacer en casa. Sí, vamos. A mí los episodios 4, 5 y 6, que son los del juicio, luego el día ese antes de ir a morir, básicamente, y luego el 6, que me parece el mejor, que es el que tú dices que, tanto a nivel gráfico como a nivel de guión, es espectacular, que están batallando ahí en Apocalipsis mientras hablan de las reformas que van a hacer en su casa. Eso me parece, o sea, tremendo combo esos tres. Me parecen los mejores porque es eso, unir la vida cotidiana con ser un superhéroe, ver esa relación que tienen, hasta dónde está dispuesta a llegar ella por él. O sea, es genial. Y yo creo que de esa primera mitad me gustó tanto que leyendo la serie nunca... O sea, me parece perfecta la primera mitad de la serie. Sí, la conversación que tienen ellos en el parque cuando ella por fin le echan cara en plan de, pero, o sea, tenemos una vida plena, tal, no sé qué, que cuando intentaste suicidarte, que estabas intentando escapar de mí, tal, no sé qué, o sea, que hay un momento que ella ya revienta porque está cansada de aguantar a él, de sostenerle, ¿no? Mm. Es que es una relación súper humana, pese a que son nuevos dioses, ¿no? Pero, o sea, está todo muy bien contado, la relación de cómo se relacionan ellos y tal. Y su complejo, ella, una de las cosas que primero dice, ella, Scott le dice que está precioso o algo así, y ella le dice, no, soy muy alta, o como que tiene ese complejo, o sea, utiliza dos frases para decirte, pues mira, la tía es un espectáculo de tía, pero pues, tiene también sus complejos, ¿no? Porque es muy grande, tal, no sé. Entonces, no sé, esa manera que tiene de contar la relación de ellos dos, es sin eso, el cómic yo creo que ni de coño hubiera sido lo que es, vamos, estoy convencido. Uh-huh. Sí. Vale, y luego pues alguna, en las tramas podíamos comentar al principio pues todo el tema del pues el del suicidio, de esta, digamos también el asesinato, hay un momento que se cargan a la vuelta a Bondage, que le cortan la cabeza, además se recrean bastante. Sí, ahora se le puede poner la cabeza de Rita Barbera, de verdad. Rita Barbera, como hemos dicho, con la imagen que os acabo de pasar. O de Manuela Carmena, o de quien sea, sí. Vale, bien. Luego también, pues eso, todo el tema del juicio, todo el tema de la batalla en Apocalipsis. Y al final es que tiene eso, como tramas terriblemente muy de superhéroes, pero que se compagina pues lo que son pues tramas de pareja, el tema de cómo se lleva el embarazo, cómo hay otro embarazo al final, porque al final le dicen que va a ser otra vez padre. Sí. Es ir viendo una relación de pareja, cómo va evolucionando, mientras que están metidos en una guerra interdimensional, ¿no? Digamos. Sí. De todas maneras, yo decir que, bueno, que si la gente pues quiere saber más del tema de los nuevos dioses, pues bueno, que se han publicado todo lo de ahora de Kirby, también buscar esa miniserie de la muerte de los nuevos dioses, que yo creo que estaba bastante chula, y bueno, pues la JLI o esa nueva serie de ahora de Big Barda y compañía, pues va, pues ahí lo tienen. La verdad, incluso el último arco argumental de la Liga de la Justicia de Geoff Johns, también había bastantes temas de estos, y yo creo que son personajes que si se hacen bien, tienen bastante que sacar. Sí, y quién sabe, puede que se estrene una película, lo que pasa es que con Warner esto es un poco... Nunca se sabe. Ahora, de hecho, se estaba diciendo que igual aparecía alguno en la serie esta de Krypton, esta que están haciendo en HBO, que igual lo sacaban alguno, porque, bueno, había salido este, ¿cómo se llama? Bueno, no me sale el nombre del personaje. Bueno, ha salido también Lobo. Entonces, quién sabe, yo creo que si lo hicieran bien... podría estar bien, pero de todas maneras, ahora lo hemos comentado un poquito hace un momento fuera de antena, que quieren, dicen que igual hacen película de los Eternos. Al final, los Eternos y Thanos es una copia confesa de Darkseid y los Nuevos Dioses. Dicen, hay directora contratada. Dicen. Hay directora contratada y supuestamente se estrena el año que viene. O sea que ya veremos. Sí. Se empieza a rodar. De esas yo creo que sí podemos estar seguros de que la hacen. La de los Nuevos Dioses, pues a saber, pero esta de los Eternos, vamos, seguro que sí. Segurísimo. De hecho, hoy ha salido el rumor de que a lo mejor el protagonista es homosexual. Que es que yo no entiendo de los Eternos, pero bueno. Yo además creo que va a venir muy bien que no entendamos de los Eternos, porque Marvel siempre... Porque porque así pueden hacer lo que quieran ellos. Claro, o sea, ese aspecto tienen barra libre. Y bueno, también decir que, bueno, que esta serie se ha publicado aquí en 12 grapas. Yo decidiría que, bueno, cuando salga el tomo va a caer. Os aviso desde ya, porque yo creo que en tomo esto es, la verdad, que es un caramelito. Sí, yo la he ido leyendo mes a mes y también, como son casi autoconclusivos los números, salvo la espera entre el penúltimo y el último, se lleva bien, ¿eh? En las grapas. Sí. Y bueno, pues vamos a leer un poquito los comentarios que nos han dejado. Por aquí en Twitter, pues nos dice Ciudadano Pinzas, me ha dejado muy flipado y con la sensación de no enterarme del todo. Es un material para varias lecturas. Antonio Lorca dice... El dibujo es espectacular y la historia es magnífica. Me ha encantado. Tiene múltiples interpretaciones y lecturas posibles. Guato se está descojonando de nosotros, pero yo lo he disfrutado muchísimo. Y a mí eso me vale. Por mí puede seguir tomándose mi poco pelo. Luego continúa. Lo digo por la gente que dice que es pretencioso. Igual tienen razón, pero a mí lo que me importa es que me ha dado mucho rato de disfrute y me lo sigue dando en relecturas. Pero yo soy un Tonkin zombie, así que no soy objetivo. David Rubio, me ha encantado. El dibujo me flipó y el guión está mimadísimo. Los personajes tienen una evolución muy buena y transmite un montón de emociones y hace una buena reflexión sobre qué es la vida. El final, no sé muy bien si es abierto o solo muy reflexivo. Y por aquí, una cuenta que es FruitLoops511, yo tras leerlo y releerlo, sigo sin pillarlo, así de claro. Vale, y en Facebook, Tony Castillo nos dice, para mí, un bluff. La serie está bien sin más. No me parece la obra superlativa que todos dicen, ni el King superguionista genial que todos ven. Lo mejor que le he leído es su serie de Babilonia. Es verdad eso que dicen de que en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Y actualmente tanto Marvel como DC está llena de ciegos. Sergio Aznar nos dice, a mí me ha gustado mucho. Creo que me he perdido muchos detalles por no conocer con anterioridad el cuarto mundo, pero la manera de contar la historia me parece atractiva y muy interesante. Miguel González nos dice, este personaje trasunto de Stan Lee me parece lo mejor. En mi opinión, es un homenaje más que una parodia. Ramón Morales, me ha parecido maravillosa y que pocas veces hemos visto reflejada la depresión de la manera en la que lo vemos en este cómic. José Luis, de Tertulia de TVO, nos dice, magnífica. En el top 3 de las mejores obras de 2018, sin ningún duda. Alain, de Es la hora de las tortas, a mí me ha flipado. Es uno de esos TVOs que se convierten en oro en la segunda lectura, pero vamos, que ya nos extendimos en qué y por qué nuestra flipadez en el podcast de las tortas. John Goitisolo, creo que Tom King se vuelve a perder en sus ganas de ser original y rompedor y deja de lado lo que podía haber sido una gran historia del cuarto mundo. Sandra, siempre he sido una persona a la que nunca le ha interesado nada relacionado con el cuarto mundo, pero al ser Tom King mi guionista favorito decidí leerlo. Es una auténtica obra maestra maravillosamente realizada, tanto a nivel de guión y arte, un cómic que gana con las relecturas. Absolutamente todo lo que busco en una historia lo he encontrado aquí, por lo que para mí es este cómic perfecto y uno de los mejores tebeos de la historia. Wow. Alain nos vuelve a decir, creo que es un tebeo que gusta mucho más a los que nos apasiona lo que hay debajo de las historias y los mecanismos que se usan para contarlas por encima de las propias historias. Joe Runner nos dice, me gustó mucho el concepto, la idea y la trama. No es un cómic de acción ni rápido. Hay que saber paladearlo. Eso sí, lo del último número de relleno me toca soberanamente los cojones porque es innecesario. Prima más las ideas empresariales, la idea empresarial de hacer 12 números con un final de relleno

y que ahora lo podéis ver en Netflix, ¿vale? Y bueno, pues ya sabéis pues, que esta serie pues trata, digamos, a los jóvenes miembros de la Liga de la Justicia, del universo DC en general, y que nada, pues cuando se anunció el proyecto, pues hubo alguna que otra polémica, por algún tema de alguna imagen filtrada, el tráiler, pues digamos que era un poquito dark and gritty, pero bueno, sin más. A ver, así en general, Joaquín, ¿qué te ha parecido la serie de Titanes? Pues a ver, yo con la serie esta he pasado por diferentes fases de lo que me parecía y lo que pensaba sobre ella. Yo cuando salió el tráiler renegué muchísimo porque, porque el tráiler pasado de rosca ese que sacaron, joder, o sea, con el Fuck Batman y toda esa mierda, era como, madre mía, esto qué cojones han hecho, ¿no? Luego la vi y como fui con cero expectativas, pues me gustó mucho, la disfruté mucho y me comí mis palabras de lo que había dicho antes de ella y tal. Y luego con el final, que ese final que ha tenido, que luego supongo que hablaremos un poco tan abierto, no es que piense que la serie me haya dejado de gustar por ese final, pero el final es una cagada enorme, porque es que no, porque es que lo dejan abierto totalmente, o sea, falta un capítulo de la temporada. Pero vamos, aún así, yo al principio, pues eso, no me molaba nada, pero luego poco a poco, pues oye, me ha ganado. Y estoy contento de decir que me como mi palabra sobre la serie, ¿no? Muy bien. Bueno, Sebas, ¿a ti qué te ha parecido? Pues, madre mía, Starfire es negra. ¡Es negra! ¿Cómo han podido hacer? ¿Cómo? ¿Cómo un extraterrestre de piel anaranjada le han podido hacer una negra? ¡Madre mía! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, los haters de internet, de verdad! ¡Madre mía! ¡Moridos todos, por Dios! ¡Qué asco de gente, la virgen! La verdad es que cuando salió el tráiler y vi tanto ataque, es que claro, no sé, me sentí violento. Digo, coño, esperaba verla, al menos el primer capítulo. Tiene mala pinta, pero ya habremos a ver, yo qué sé. Y en fin, me he leído bastantes malas críticas, hay mucha gente a la que no le ha gustado, y entiendo por qué, porque tiene un tono muy... o sea, vamos a ver, antes de Titan, lo que vimos fue la película de Teen Titan Go. O sea que hemos pasado de un extremo al otro, pero vamos, una cosa súper loca. Pero quitando el hecho de que es chunga y es bastante dark y Robin está, bueno, Dick Grayson está traumatizado, no sé, están todos traumatizados, todos son muy chungos. A mí la serie me ha entretenido y me ha gustado y sobre todo me ha encantado que sea una serie donde se nota que está en un universo de superhéroes. O sea, porque se hace mención a Wonder Woman, a Superman, a Batman. Existen otros héroes, aparte de los principales. Y algo que creo que no he sentido en casi ninguna serie. Bueno, exceptuando ahora, después de 7 temporadas de Arrow y 5 de Flash y Supergirl y tal. Pero al principio, vamos, la mayoría de las series reniegan de que estén basadas en cómic, en que estén en un universo de superhéroes ni nada. Y aquí, desde el momento uno, que sí, que yo soy Robin, que vengo de Batman, que Superman no sé qué. Y no sé, y en general sí, opino lo mismo también del final, que ha sido un cliffhanger de, o sea, de mitad de temporada. Hijos de puta. O sea, esto es para que hubierais hecho luego otra tanda de capítulos, no para que me lo dejéis así. O sea, es que se ha quedado en plan de, yo quiero ver esto ya, quiero verlo ya, cabrones. ¿Cuándo me voy a sacar los nuevos capítulos? Muy bien, vale, ha quedado bastante claro. Bueno, Geray, por tu parte, ¿qué te ha parecido? Pues bueno, yo creo que he seguido el mismo proceso que los compañeros. Vi el tráiler, no me dieron nada de ganas de ver la serie, porque bueno, ese tono tan oscuro, tan dark, tan gritty, a mí a estas alturas pues me cansa un poco. Y luego, lo típico, la subieron a Netflix, y lo que pasa ahora con Netflix, que ves cosas aunque pensabas que no las ibas a ver, porque están ahí, y las ves antes que cosas que sí que querías ver, es increíble, pero bueno, Netflix está dominando nuestra vida. Y la verdad es que en los primeros capítulos a mí no me cambió la idea nada, porque vamos, demasiada oscuridad para mi gusto. Hay escenas en las que literalmente no se ve nada de acción. Me acuerdo una que pasa en un pasillo de un hotel, que no se ve nada. De hecho, podría ser la mejor adaptación de Daredevil, porque por primera vez una serie enseña bien cómo es no ver nada. Pero luego, yo creo que cuando se deja lo de Dark and Gritty a un lado y mete cosas comiqueras, es a mí cuando me gana. Cuando mete sin complejos a la familia atómica, cuando mete a la patrulla condenada. que es mi episodio favorito, cuando va metiendo esos elementos del cómic, o sea, cuando no es la serie que quiere ser, es cuando a mí me gusta. Y entonces yo creo que hay un desequilibrio de tonos muy pronunciado a lo largo de la temporada, que hace que haya capítulos más interesantes que otros, como en todas las series, y que falla porque va teniendo una evolución, pero, como habéis comentado, el final es muy anticlimático. Te meten un capítulo con un flashback sobre superhéroes secundarios, te meten un último capítulo que es una chorrada para meter guiños a los fans y que estemos contentos pero que no avanza la historia. O sea, yo creo que en la recta final el buen sabor de boca que me estaba dejando me lo agrió un poco. Pero bueno, eso, me gusta mucho cuando se pone comiquera y no me interesan nada los protagonistas. O sea, que a ver cómo arreglan eso. Vale, bueno, yo por mi parte, pues hombre, pues vale que el toque al principio pues sí que era eso, pues muy oscurillo, era todos muy parecía todo que eran todos personajes muy cabrones. Y ya visto la serie, la verdad es que ese tono lo tiene. Para mí creo que luego lo rebajo un poco, luego es un poco más procedimental, pero en general yo lo que habéis dicho, me ha ido ganando la serie, no se avergüenza de ser, pues es una serie de superhéroes, es decir, aquí ya existen, no tienen problemas en decirte que existe Superman, que existe Batman, que existe Wonder Woman, tiene un montón de guiñitos, la verdad. Yo creo que los cuatro protas están bastante bien, los secundarios genial, estos de pues Halcón y Paloma, la Doom Patrol, que luego si queréis os voy a comentar los dos episodios que han salido de la serie, los malos yo creo bastante graciosos, estos de la familia Atómica, y en general pues yo estoy muy contento, la verdad. O sea, yo creo que es una serie que es muy divertida, que cuando tiene que ser macarra lo tiene que ser. Los personajes yo creo que se defienden y no sé, estoy en ese tren. Sí, yo tengo que decir que en el primer capítulo me pensé que era Clase Letal. Porque todos, todos matan a uno en el primer capítulo. Han matado a más gente que los de Clase Letal. O sea, sí, pero no, era Titans. Sí, ojalá que los de Clase Letal están amariconados a lo largo de esta gente, ¿eh? Claro. Es que esto es el Snyderverso, parece, que tienes que ser un asesino para ser superhéroe. Todavía DC arrastra eso. Sí. Y bueno, pues si queréis vamos a comentar un poquito así los un poquito los personajes. Como habíamos dicho, pues aquí tenemos al prota Dick Grayson, que es con este chico, que, bueno, que creo que había aparecido en alguna película de Piratas del Caribe, una mierda así. Y yo creo que, hombre, que es un Robin, pues que intenta quitarse un poquito de encima pues esa rémora de haber sido el ayudante de Batman, de estar siempre bajo su sombra. Y aunque a veces yo creo que, hombre, que es una versión muy... muy macarra, porque de hecho yo creo que de los cuatro es el personaje más violento y amoral a veces. Pero de hecho había gente, he llegado a escuchar, que se pensaba que iba a ser este Jason Todd al final. Iba a ser este Capucha Roja. No me extraña, porque es que vamos. Sí, sí, de hecho creo que sacaron para eso mismo a Jason Todd después, para que no, chavales, que no es este, que es el otro. Sí, y se las apañaron para que Jason Todd fuera peor todavía que él. Sí, o sea... aún más amoral todavía, claro. Sí, sí. Pues... sí, sí. Es que cuando anunciaron de hecho que iba a salir Jason Todd, yo pensaba, yo, ¿qué lo van a poner? O sea, con metralletas matando gente por la calle, porque si este Robin, que se supone que es Dick Grayson, ya en el tráiler salía disparando, que luego ves la serie, el capítulo y el tráiler te engaña, porque no dispara directamente a... O sea, no cose a tiro al matón en el callejón. Pero en el tráiler te daba a entender eso, salía como le pisaba el cuello a uno y como vaciaba un cargador el otro y tal. Y dices, coño, y luego van a sacar a Jason Todd y qué van a hacer con él, o sea, va a ser un asesino en serie. O sea, se imaginaba, que... Me los imaginaba señalándose como en el meme ese de dos Spiderman. Que no, tú. Sí, yo pensaba que Jason Todd saldría, pues eso, pegando a viejas, votando a Vox, o sea, haciendo, no sé, cosas horribles. Enifando cocaína. ¡Ah, Dios, esta mierda es cojonuda! Y, pero bueno, yo ya os digo desde ya que este personaje está completamente abocado en segunda temporada a que aparezca con el traje de Nightwing. Que hay un momento que diga, mira, no quiero estar bajo la sombra de Batman, paso de él, quiero ser otra cosa. Y yo creo que, de hecho, la ensoñación del último episodio es eso, en cierto modo, como sus peores miedos. Como decir de, ojo, si sigo el camino de Batman, es que voy a ser peor que él. Yo creo que van por ahí, para mí. Sí, el arco de personaje va de eso, precisamente, ¿no? De cómo no, ya no quiere... Porque se supone que él deja de estar del lado de Batman porque Batman, a ver si me acuerdo, porque la vi hace tiempo, es como que empieza, ha pasado la línea y ha llegado a matar a alguno de los villanos o se le está yendo la cabeza. Es más amoral que nunca, sí. Sí, entonces es como que a él le da miedo eso y tal, y por eso hay el capítulo en el que está encerrado en el psiquiátrico y tal, con las alucinaciones, termina quemando el traje y tal, y se supone que el final de temporada debería haber acabado con él... de alguna manera abrazando su identidad de Nightwing, ¿no? No de esa manera tan abierta. Y ese arco tiene sentido, claro, pero el problema es eso, que a veces lo muestran, o sea, que se pasan tres pueblos con cómo se le va la cabeza al personaje, ¿no? Pegando palizas y eso, y pisando tráquea, un poco exagerado. Claro, no. Mola porque se separa de Batman, porque Batman es amoral y se vuelve él amoral, ¿no? También. Claro, pues, claro, claro. Yo lo veo en el sentido que todavía arrastra eso, que todavía pues que le ha traumatizado, a ver, traumatizado, le ha un poco cargado, pues eso, pues salir todas las noches a repartir manteca, el estar bajo la sombra de pues una persona muy influyente como es Batman, que él, por ejemplo, ese episodio en el que de pequeño conoce a Donna Troy, ¿os acordáis? Pues que ve que pues él es más feliz pues, con otras personas, con otros superhéroes, o cuando conoció a esta paloma. Yo creo que va por ahí. Sí, que por cierto, sí, me encanta que en todas las series de DC nunca salga Batman. O sea, siempre lo estén mencionando. O sea, es como los padres de Vaca y Pollo o algo así. Que siempre va a salir. Va a salir siempre de espaldas. O. Es que no sale ni Alfred en esta. O sea, sale Alfred de espaldas, creo, ¿no? Bueno, no me acuerdo. Sí, no, ahí aparece. Aparece la su voz. Sí. Sí. Pero aquí por lo menos aparece y lo nombran, no es como en, yo qué sé, en Agent of Shield, el que era tan cutre que sí, como ese superhéroe del escudo, guiño, guiño, codazo, codazo, no lo podemos decir, Bueno, ese aspecto, bueno. Bueno, en Shield y en toda la serie de Netflix, sí, que lo han hecho todo. Claro, en Shield salió Samuel L. Jackson, por lo menos, en Netflix era peor. O sea, yo me imaginaba que iban a ser tan cutres en Agent of Shield de sacar un señor pintado diciendo que era este. Nick Fury. Yo salí en Pulp Fiction. Pues sí. Sí, pero a ver, el tratamiento de Dick en realidad tiene sentido, porque si tú eres un huérfano que te adapta un loco de mierda, fascista, que sale a la calle a machacar matones, muy bien de la cabeza no vas a acabar. Si en la serie, el tratamiento que hace de los personajes, o del personaje de Robin, tiene sentido. Lo que pasa es que lo que tú dices es como que no quiero seguir con mamá porque va por el mal camino y tal, y luego cada vez que se cruza con uno empieza a pegar ahí palo y es que no, claro, no claro, tiene filtro. Pero, claro, yo no entiendo pues eso mismo, pues porque es lo que he aprendido. Es lo que he aprendido de él, pero yo entiendo que el personaje está abocado a ser un poco mejor persona. Para mí, personalmente. Sí, seguro. Vamos, seguro. Sí, sí. Lo del camino del héroe está bien, pero claro, eso ya lo vimos en Daredevil y al menos en la primera temporada se ponía el traje al final, aquí es que se queda todo, se queda muy en mitad, de verdad, por eso el final de temporada se queda con una sensación de que no es final de temporada, es final de media temporada y de que queda todavía, no sé, un cliffhanger, un cliffhanger muy, muy raro, pero bueno, yo por lo menos a mí me ha dejado con ganas, con bastantes ganas de seguir viendo. De todas maneras, también diré que lo que ha pasado con el último episodio es que ellos tenían un episodio más grabado, pero parece ser que los creadores de la serie pensaron a última hora que dejaría más a la gente con el culo torcido el episodio 11 que el episodio 12. Entonces, por eso mismo, dijeron, no, mejor cortamos aquí y ya el 12 lo dejamos para la temporada que viene. Pero es que es una decisión súper estúpida, porque ahora sí, a estrenar la segunda temporada, en el primer capítulo va a cerrar una trama... Y ya han avanzado un poco lo que va a ir la segunda temporada con la escena post-crédito de la última capítulo y luego tal. Lo comentamos, sí. Y luego también que ya han anunciado que están haciendo casting para buscar seguramente un Deathstroke y todo el tema. Entonces como que, joder, va a empezar la temporada, va a cerrar una trama, vas a abrir otra. Es que es una puta mierda de final, es que lo han hecho como el culo, vamos. No sé qué cojones estaban pensando, vamos. Yo, sinceramente, lo que espero y deseo es un crossover de nuevo con la Doom Patrol y que se lleven a Cyborg. ¿Qué cojones? Dejad de poner a Cyborg en grupos donde no debe de estar. Cyborg es un puto Titan. O sea, yo decir que tiene sentido, o sea, luego voy a comentar los primeros episodios de Doom Patrol, tiene su poquito de sentido que esté Cyborg ahí, pero también entiendo que está ahí pues por... Claro, el sentido de vender pero luego lo comento. Vender el personaje. Sí, yo he visto la serie de Doom Patrol también. Pero vamos, que no pinta mucho. Vale, y bueno, a ver, pues otro personaje, a ver, es el personaje de Starfire, que al principio pues eso, hubo una polémica de la leche, bueno, que parece una prostituta, que no sé qué, que vaya pintas. De hecho, la propia actriz tuvo que quitar la cuenta de Twitter, después de todo pues el acoso de Andrés Trasados de la vida, que sufrió. Y bueno, a ver, ya has visto el personaje, a ver, ¿a ti, Sebas, qué te ha parecido? A mí a tope. A mí a tope, yo estaba viendo la serie, la he visto con mi marido y hostia, Starfire le encantaba, o sea, su personaje favorito, porque es tan puta ama, todo el rato a mí me ha parecido tan puta ama, quitando así al final cuando empieza ahí un poco a recordar y tal, que se le va la pinza, pero en general me ha parecido un personaje que básicamente en cada escena estaba pa' molar. Y no sé, a mí me ha gustado bastante y me gustaría ver qué va a pasar con ella en la segunda temporada. ¿Y a ti, Joaquín? Pues sí, a ver, es verdad que las pintas que se le vieron al principio, las fotos que filtraron y tal, pues no ves a Starfire, ¿no? La promoción de esta serie es muy mal, de verdad. En general, sí, muy, muy, muy horrible. Pero luego el personaje a mí, no sé, a ver, tampoco conozco mucho del personaje de los cómics, he leído cosas de ella y tal, pero... A mí me ha molado, no sé, porque una tía así, una badass que se llama, ¿no? Que es muy mala hostia y no se corta un pelo. Y luego ya se han filtrado imágenes de lo que podría ser el traje que más cercano a los cómics y tal, y oye, pues no luce tan mal. Pero vamos, la gente se perdió un poco, los gilipollas perdieron un poco la cabeza, lo de siempre, ¿no? Pues, ya. Los fancistas, como decir. Sí, como decían en tiempo de culto, sí. Sí, pues se le perdió la cabeza, pero vamos, bien, en general, bien, no sé. Bien. Sí, pues... de hecho, además, el personaje, yo un par de veces ya le dice a Nightwing, oye, córtate un poco, no sé, es así. De hecho, aunque a pesar de que ella también, bueno, se carga peña a Tutiplén, cierto modo hace un poquito de guía moral del grupo a veces, para mí. Sí, quemando viva gente y tal. Pues sí, bueno. Pues a mí me parece que tiene profundidad cero. O sea, molará mucho, pero Beast Boy y ella es que no hacen... O sea, apenas salen. La historia sobre Robin y Raven y ellos están por ahí al fondo. Lo de Beast Boy ya clama al cielo porque no hace nada el pobre. Pero vamos, que bueno, estará muy chulo los aspectos y los poderes, pero que no sé, que no ha hecho... O sea, salen más Halcón y Paloma, o sea, quiero decir. Uh-huh. Y sobre lo de que parece una prostituta, aparte de que se insinúa en el primer capítulo que lo ha sido... es que claro, el personaje siempre ha vivido en una casa con lucecita, ¿no? Entonces... Ya. Sí, bueno, luego también ayuda, que lo he contado una vez, que los cómics te cuentan que su planeta, pues eso, que no había ningún complejo con el cuerpo, que la gente podía ir desnudo, o sea, que no, la gente no estaba, pues eso, con los estigmas de aquí. Pero bueno, no sé, yo, sí me ha molado el personaje en general. O sea, ha estado bastante... Para mí, no sé, sin más. Vale, y bueno, saltamos a otro, que es el personaje de Raven, que es esta chica, bueno, pues que obviamente, como ya habréis deducido, es la hija del demonio. Toda la toma de... Es la hija de Amancio Ortega. Hija de Amancio Ortega, sí. Toda la trama gira en torno a ella. Y a mí me hizo... Bueno, la verdad es que me llegó a la patata que en el primer episodio es Cheryl Finn, que es, bueno, esta actriz que hacía de Audrey en Twin Peaks. Y bueno, y yo, la verdad es que a mí me da un poquito de miedo porque estos personajes centrales a veces en las series son un poco los que más te sacan, es decir, lo que se suele llamar el complejo de Harry Potter, es decir, que toda la trama gira en torno de ti, que ese es el personaje más odiable o más prescindible, pero aún con todo yo creo que la chica salva las papeletas para mí. Ah, que al final has visto Harry Potter, Raúl. Vi la primera y dije hasta aquí. Ah, y entonces, ¿cómo sacas esa conclusión? Se la más aburría, pijo. Sigue viendo, me cago en la puta. Claro, y así podrás criticar con algo de sigue sentido. Sigue viendo Harry Potter. No estamos hablando de Harry Potter ahora, eso no es que lo dejaremos. Bueno, ha sido tú. A ver, Geray, ¿qué te ha parecido Raven? Raven, muy bien. Yo creo que le beneficia mucho ser el centro de la trama, la verdad. Y es la única que tiene sentido que sea muy oscura y muy bruta. Creo yo. O sea, que bastante bien. Y la relación que tiene con Robin me gusta mucho, sobre todo al principio. Sí, es lo mejor casi, ¿no? De la serie, casi, esa relación que tienen Dick y ella, como de hermano mayor, porque él en el fondo sabe lo que es, ¿no? O sea, ser huérfano y que te... Bueno, en su caso que lo adoptó un puto loco, ¿no? Entonces, pues supongo que se verá un poco representado en ella y tal, y la relación que tienen de guay. Es verdad que como todos son tan... intensito y tan oscurete y tal, pues ella, que justo debería ser el personaje que destacara por eso, pues como todos son a ese nivel de qué mal lo estoy pasando y tal, pues como, joder, pues parece que no es tanto, ¿no? Cuando Raven precisamente debería ser el personaje que tenga, tuviera esa cualidad de ser qué oscura soy y tal. Entonces, pues bueno, pues a ver también a dónde lo llevan con ella, pero en general, bien. Sí. ¿Y a ti, Sebas? Pues a mí Raven no me ha parecido, como has dicho tú, tan, no sé, tan pucho y tan Harry Potter, la verdad. No, yo no he dicho que lo sea. Yo he dicho que tenía el miedo que le hicieran eso, que le convirtieran en la Harry Potter de la serie. A ver, Raúl quería criticar a Harry Potter, ¿vale? Déjale. Claro, claro. Por eso te digo que tienes que seguir viéndolas, para luego criticarlas bien. Y no sé, a mí me ha... La cría me... En parte me ha gustado, no sé, llegar a empatizar, porque, en fin, toda su vida es un poco puta mierda, que si es hija del demonio, que si matan a su madre que no era su madre, que si entonces luego su madre está loca, en fin, todo una mierda en su vida. Pero, y luego que sus padres se descontrola y se pone loca del coño. Pero es que eso ha sido un poco lo que menos me ha gustado. Que luego puedan usarlo en plan Deus Ex Machina, como suelen utilizar la magia de ay, no puedo controlarlo hasta que el giro del guión sea necesario y de repente lo controle y mata al malo, que estoy viendo que va a ser así. Pero bueno, ya veremos a ver cómo. Yo es que me he quedado con ganas de ver todo lo que pasa en la segunda temporada. La primera para mí ha sido toda una introducción. Así que, ¿crees que en esta serie van a solucionar algo matando a alguien? Lo raro será que solucionen algo no matando a alguien. Ojalá el leitmotiv de la segunda temporada con el mensaje de producción sería, vamos a matar a mogollón de peña. Aún queda mucha gente por matar. O al revés, a ver si nos aguantamos 11 episodios sin matar a nadie, ¿no? Y todos ahí con el mono. Les quema la mano, nunca mejor dicho. ¡Ay, Dios! Y bueno, y el último miembro pues del equipo, bueno, Beast Boy, que yo creo que además se lo encuentran casi de casualidad, me da miedo. Lo acabo conociendo un poquito así de chiripa a Raven. Y bueno, la verdad es que, hombre, tenían la papeleta de cómo hacerlo, de un chico que se convierte en animal, que tiene la piel verde, y de momento yo creo que han medio salvado la papeleta medianamente bien, con el tema de los poderes. Bueno. Un CGI con el tema de ser, convirtiéndose en eso, pero bueno, es que si quieres meter al personaje, pues hombre, pues tienes que pasar por el aro, no sé. Sí, a ver, se le agradece, se le da un 10 en intención, ¿no? Pero... Pero hombre, es lo que dice Geray, el personaje es como que si no estuviera, salvo por el cruce con la de un patrol, por lo demás, el personaje es que no hace prácticamente nada. Hombre, al final, cuando parece que se está muriendo por estar ahí cerca del padre de Raven y tal, lo que sé, a mí es que lo que más me llamó el personaje es que como la serie va tan pasada de vuelta con el tema de realismo y tales, cuando hay un momento que se transforma en tigre y le pega un bocado a uno de los médicos, de los doctores de la residencia esa donde lo encierran y tal, y luego está medio traumado porque había comido carne humana o algo así. O sea, era como, pero qué necesidad hay de llegar a este punto, ¿no? Con el personaje. Y luego que solo se transforme en tigre, pues supongo que eso lo irán evolucionando con el tiempo. De entrada es claro. Un poco. Ya, es que ¿sabes qué me pasa? Que yo me leí el cómic este de Titanes Tierra 1, y ahí lo hacían un poco más así, porque el tío solamente le cambiaban las manos y la cabeza. Es decir, un tigre por la cabeza de un tigre, la mano de un tigre. Un pájaro por la cabeza de un pájaro y los brazos de un pájaro. Entonces, no sé. Ostras. Era un poco así, en plan de... Ese hubiese sido el recurso si no hubiesen tenido ni siquiera dinero para CGI. Se transformaba en dioses egipcios, ¿no? O sea, eso. Joder. Yo creo que lo del tigre ha sido por eso, porque, a ver, no tenían perras para más CGI. ¿Y qué había hecho? Un tigre. Bueno, pues nos quedamos con eso, ya está. Pero si se puede convertir hasta en un dinosaurio... Que no. Que no hay perras para más. Que nos quedamos con el tigre. Ya lo iré probando. El típico episodio de aquí a 10 años ya se puede convertir, pues yo qué sé, tío. En una garrapata, en un perezoso, yo qué sé, en un puercoespín, lo que quieras. ¿Qué necesidad había de traumar al pobre chaval, que se supone que iba a ser un poco más... El felicidad del grupo, es casi el lado más luminoso del grupo y no hay luz en esta serie, no hay ninguna luz, todo es oscuro, todo mal. El capítulo de la Doom Patrol, trae luz. Vale, pues venga, vamos a saltar si queréis a los secundarios, que es la Doom Patrol, que bueno, ya se anunció pues eso, que van a aparecer, que nada más les han dado serie propia. Chulísima, mucho mejor que esta. Chulísima, sí, a mí, yo, es otro tono, es como... A ver cómo te digo, los Titanes serían pues la serie de la CW y Doom Patrol sería el Legends of Tomorrow, básicamente. Sí, bueno, sí, a mí me parece, has hecho una buena, porque sí, me parecen series de CW, porque no se avergüenzan de adaptar cómics, Pero tienen más medios. Sí, tienen más medios. Yo creo que tienen las cosas más claras para mí. Tienen un poquito el caminito a seguir. Porque a veces ya os acordáis que Ardo al principio renegaba completamente a los superhéroes de la magia, de la fantasía. Y ahora lo abrazan completamente, el resto de series también. Sí. A ver, el tema de la Doom Patrol, lo que pasa es que no es un grupo así muy conocido. La Doom Patrol son gente pues que al haber recibido poderes de casualidad o sin casualidad, digamos que les ha traumado un poco. Digamos que la putada de tener poderes pues les ha venido grande, ¿vale? Ha tenido varias etapas, de hecho hay una de Morrison bastante interesante. Y es eso mismo, es gente pues que les han tenido por accidentes o por una serie de temas, pues unos poderes, pues que madre mía, y además, sobre todo destacar que si los jóvenes titanes en los cómics, en la etapa de, pues ya sabes, de Pérez, eran todos una familia, había muy buena compenetración entre ellos, entre esta gente es todo lo contrario, entre ellos se llevan fatal, hay desconfianza, hay mal rollo, y por comentar, pues algunos de los miembros, pues está Robotman, que es este tío, ¿no? Brendan Fraser, ¿cómo sí, se llama? El de la momia, hostia. Sí. Sí, sí, sí, que era otro acabado de la vida, que bueno, me encanta que lo hayan recuperado. Sí, bueno, aunque él solo pone la voz, y solo cuando sale de humano, luego el resto del tiempo es otro señor el que está ahí dentro. Eso te iba a decir, pone la voz porque no cabe dentro del traje del robot, ¿no? Porque el tío se puso fanega, que da gusto verlo, el cabrón, vamos. Sí. Luego también pues está el Mister Negativo, creo que se llama... sí. Mister Nobody, sí le llaman, sí. El malo, dices, sí. El malo es... Joder, sí, se me ha ido, sí, bueno. El malo es Nobody, sí. Sí. Es el nombre negativo, perdón, sí. Sí, exacto. Es este tipo pues que por un accidente de avión pues puede como liberar de su cuerpo pues una especie de ser de energía negativa. Sí, que se parece... A la gente le sonará a lo mejor porque se parece al Hombre Invisible. Está vendado y lleva gafas de sol. Sí, de hecho, en el segundo episodio te diré que yo creo que hay una referencia a los cronocrímenes de este. ¡Ah! Sí, puede ser. Sí, yo lo pensé también, pero dije, uy, es hilar muy fino eso, pero bueno. Hilar muy fino, sí. Luego también está, pues, está Rita Farr, que es, bueno, Elastigirl, que los cómics, no sé si también le pasaba lo mismo, el tema es que ella en los cómics su poder es hacerse gigante, ¿vale? Ella puede aumentar su masa corporal, se puede estirar, el tema es que aquí parece como que no controla los poderes y se convierte, pues, en una masa de carne enorme, cuando se pone nerviosa, cuando se estresa, y es eso, pues una masa. De hecho, el primer episodio yo creo que era una referencia a la película esta, la de Blob, la del terror no tiene forma. Ajá, puede ser. Y lo que le pasa es eso, que está muy traumatizada por eso, por haber sido una actriz, una mujer muy bella, pero que ahora mismo cuando controla sus poderes, pues que técnicamente se derrite. Sí, hay que decir que todos los personajes y sus orígenes están bastante cambiados respecto al cómic, pero bueno, supongo que a la gente no le molestará como si le molesta en otros sitios. O sea, que... No, bueno, ya hay sus referencias. En general, yo creo que sí que han... Sí, pero yo me acabo de leer la etapa de Morrison y hay cositas cambiadas, pero vamos, que no pasa nada, porque claro, si no sería imposible. Bueno, claro. A ver, es una serie que está muy bien, yo creo, respecto a Titanes, porque no tiene un desequilibrio de tonos, tiene un tono solo, así muy que se toma muy poco en serio y tal. Pero es verdad que no llega a rozar la rareza de Morrison en el cómic, pero bueno, como pasa con The Umbrella Academy también. O sea, es que una serie no le puedes pedir que sea más rara que un TVO, ¿no? Tiene, claro. Sobre todo es que no le... si las producen para plataformas como Netflix o DC Universe. Claro, es que solamente le puedes pedir que sea tan raro a series pues como, no sé, la tercera de Twin Peaks, técnicamente. Porque sí, o a series como Legión, que tiene un público muy determinado, tiene un creador detrás y sabe que va dirigida a un público más acostumbrado a unas series de carácter indie, a lo mejor. Sí. Y bueno, y luego también está por ahí otro personaje que es Crazy Jane, que es, bueno, Juana la Loca, he leído por ahí la buena traducción, un poco Warry Page, que es básicamente pues lo mismo que Legión. Tiene 64 personajes diferentes y cada una de ellas tiene un superpoder. Y de hecho yo creo que los cómics ha dado también bastante juego, yo creo que la chica lo hace bastante bien. Sí, sí. Y bueno, luego también está el jefe, que en la serie de Titanes lo hace un señor con un disfraz poco malo, la verdad. Horrible. Qué cambio ha habido ahí, para coger a Timothy Dalton, sí. Sí, gracias a Dios, bueno, Timothy Dalton, que es un tipo que, hombre, que lo bueno es que es un tío que te da como para hacer cosas serias, películas serias, producciones serias, pero también tiene como ese lado que le encantan estas majaronadas, que no tiene ningún problema en hacerte pues una cosa más cachonda o más loca, sí. Y que hace pues un poquito pues de mentor de esta gente, que es, a ver, la Doom Patrol, mejor dicho, la Patrulla X se influenció bastante la Doom Patrol, sobre todo por el tema ese de que el tío se también va en silla de ruedas, hacen la coña de, bueno, parece que el jefe se ha vuelto a quedar en silla de ruedas. cuidado con el jefe, que los que han leído el cómic ya sabrán que hay que tener cuidado con el jefe. Cuidadito, no es decir más, sí. Y bueno, y en lo referente a ese episodio, pues yo creo que está bastante gracioso, pues eso, él llega, cuando Raven llega a esa casa y que ve completamente que esta gente es, vamos, un circo de freaks directamente, que es cada uno más raro que el anterior. Me hace gracia que el tío se pone a cocinar un montón de comidas, que hace un muñeco con palitos de merluza, ¿os acordáis? Sí, ese episodio es espectacular. A mí me animó, de hecho, a leerme los cómics y a ponerme con la otra serie, es genial. Sí. Y bueno, a ver, Joaquín, ¿a ti este episodio qué te pareció? Me gustó, yo no conocía la Patrulla Condenada aquí, ¿no? Aquí en España, Patrulla Condenada. Sí, pues la conocía de los cómics muy poco, de Pensiones y tal, no había leído nada de ello. Y el episodio me gustó porque eso, son como personajes muy, muy éticos, ¿no? Muy raros, con poderes también así, bastante extraños y tal, y me llamó la atención. No empezó la serie, porque empezar una tercera serie de una academia con jóvenes especiales, es que están haciendo todas, están haciendo Deadly Class, Umbrella Academy, esta, y como, macho, ya voy a dejarla poco más para adelante. Sí, en Netflix, la pondrán en Netflix seguramente cuando acabe. O sea que... Pues a lo mejor me espero a verla ahí en Netflix. Pero vamos, si estáis hablando bien de ella y de que no le pasa con Bandai, que tiene tantos tonos diferentes y tal, pues oye, pues mira, nos pondremos en la lista. Además, pero el capítulo muy bien. Sí, además el malo, que es Mr. Nobody, como ha dicho Raúl, es la estrella de la serie, yo creo. El Alan Tudyk, que lo hace, un tío que ha hecho hasta el gallo de Moana, de Bayana, lo ha hecho él. O sea, es que hizo también el robot de Rogue One. Ese tío está espectacular en el papel y además es un papel con mucha presencia porque es el narrador. Y se rompe la cuarta pared todo el rato. O sea que muy, muy divertido. Sí. Hay una muy referencia a esta Grant Morrison, directa. Sí, esto solamente para la gente que conoce a Grant Morrison. Y a Reddit. Y, sí, está muy bien. Reddit. Esta serie está hecha para los fans de Grant Morrison y para los fascistas de Reddit que van a criticarla. No sé qué o algo así dice. Sí. Y bueno, y luego también hay otros dos personajes que también creo que pegan bastante con el tono de la serie, que son Halcón y Paloma, que son dos personajes que, bueno, que tuvieron su cenit en esa grandiosa etapa que fue dibujada por el grandísimo Rob Liefeld, ya sabéis, el Michelangelo del siglo XXI. Virgen Santa. Sí, y bueno, a ver, a ti, Sebas, ¿qué te ha parecido ese episodio? Bueno, ¿qué te han parecido los personajes? A ver, a mí los personajes en sí, pues no me ha parecido mal, está bien, también por el hecho de hacernos saber que existen más héroes en este universo y que pueden sacar a quien les dé la gana. Uh-huh. Y luego está el hecho de que prácticamente a cada nueva mujer que sale, excepto Raven, parece que Dick se las tiene que tirar o hay intención. Tiene que pasar la ITV. Abrazando el meme. Sí. Totalmente, vamos. Totalmente. Parece que todas las tías que aparecen quieren comprobar si su nombre de verdad hace honor a... Sí. Tiene que, digamos, Robin en esta serie tiene que acallar rumores. Ya me entiendes. Recordemos que en los cómics le han cambiado el nombre. O sea que, por Rick, ¿qué? A Dick ahora se llama Rick, para que no se puedan hacer esos chistes. No jodas. Rick Grayson, sí. Es que le han pasado unas cosas muy, sí, muy, muy raras al pobre. Gracias a Tom King y sus guionistas. Pero, madre mía. Pues bueno, paso de eso. Paso de esa mierda. Siempre va a ser Dick, pene. Bueno, sí, eso, que Halcón y Paloma, bien, por mí bien. Pero el capítulo centrado en ellos, mal, todo mal. Sí. Porque justo ahí, o sea, es que me ha parecido un puto relleno que estaba deseando que acabara para que continuara la historia. Wow, pues ahora es cuando digo de que a mí ese episodio me encantó, pero bueno. No sirve de nada, te están contando una cosa que no viene a cuento, ni siquiera al final tiene consecuencias. Es que lo que tú dices, los episodios de relleno son los dos últimos o los tres últimos, pero de verdad en que estaban pensando a la hora de estructurar una temporada. Es que no tiene sentido. Me recordó mucho al capítulo de Karen de la tercera temporada de Daredevil. El rollo de lo quiero quitar y pasar al siguiente ya. O peor todavía, al episodio 7 este de Stranger Things. ¿No sabes? Este que se va la chavala esta, la ciudad. Ese cuando... capítulo es crucial para la evolución del personaje. Es una puta mierda, es crucial. ¿Sí? Y no tenéis ni puta idea la diferencia. La diferencia entre Stranger Things y Titan es que el personaje de que protagoniza el capítulo ese te interesa porque la protagonista en un PC. Y el capítulo de Titan es que me da igual de dónde viene el alcohol y Paloma, sinceramente. Es que los personajes que no me podrían importar menos, tío. Entonces, dedicar un capítulo entero a decirte de dónde viene y tal, pues mira, pues sí, pues ella muy guapa y él muy grande, pero es que me da igual, tío. Y me lo ponen al final justo y es como, Dios, qué amargura de capítulo, ¿eh? Es que no. Yo si pudiera quitar algo de la temporada serían esos dos personajes, o sea, están metidos con calzador. Hombre, tanto como quitarlo, no, pero que ese capítulo, de verdad, centrar en ello y contarme, no, o sea, no sé si es que intentaban, vamos a ver si a la gente le cae bien y hacemos otra serie de aquí, no. Vale, ¿y algún otro personaje más que quieres comentar, que os haya gustado? Sí, joder, Donna Troy, ¿no? Que el personaje, Donna Troy. El único personaje que no está traumatizado en la serie. claro, porque... La única normal es ella, vamos. Claro, como les ha funcionado también ahora la película de Wonder Woman, pues ya poquito a poco en sus series pues se deja caer trasfondo, personajes, mitología de estos personajes. Y lo que decís, a mí, muy un personaje muy positivo. Además, yo creo que la chica lo hace bastante bien. No cantan demasiados efectos. Hay una foto de ella con el traje que bebe mucho de la etapa de George Pérez con los Titanes y el traje está chulísimo. O sea, le queda súper bien y tal. Y va a molar. Cuando los veamos todos ya uniformados y tal, yo creo que va a molar. Pues sí. Vale, y bueno, a ver, Joaquín, ¿tú algo más que quieres comentar? ¿Algún personaje así que esperes ver para la segunda temporada? Pues nada, yo, hombre, pues se puede spoilear la postcrédito totalmente, ¿no? Esto va... Ya a estas alturas ya de la película. Sí, dale. Vale, pues eso, que la postcrédito que te dejan entrever, que... Bueno, te dejan entrever, ¿no? Te enseñan a Superboy y a Cristo, pues imagino que la trama, parte de la trama irá relacionado con él. Y de villano, pues yo, por lo que se ha rumoreado, se supone que... Teoría podría salirle el Luthor por la relación que tiene con Superboy, Deathstroke también. Entonces, pues supongo que tirarán por ahí. A mí me molaría ver algún Deathstroke. Yo recogería directamente al de Arrow, porque el Manu Bennett está haciendo de Deathstroke en Arrow. Sí, está genial, tío. Era de lo mejor que había de la serie, prácticamente. Sí, sí, sí. Y nada, y respecto a las series en general, pues oye, pues unos Ultimate Titans, ¿no? Porque a mí es lo que me recuerda a una versión. Ultimate total de los personajes, ¿no? Así pasados de rosca y tal. Que eso, que yo era el primero que dije que menuda mierda, que yo no reconocía a estos personajes, que esto va a ser un horror, y luego me ha ganado. O sea que si a mí me ha cambiado de parecer, supongo que a más gente podrá conseguirlo. Hay que darle una oportunidad a la serie, es lo único. Sí, sí. Vale, y bueno, pues vamos a leer comentarios aquí de la gente, que la verdad es que un montón, nos han dejado un montón de ellos. Aquí en Facebook tenemos a Baruch Now, nos pone: yo siempre me quejé cuando salieron las primeras imágenes y Starfire parecía un putón verbenero, pero al final eso tiene su explicación y acaba siendo irrelevante. La presentación de la patrulla condenada de un Patrol es genial, aunque no tengo ni idea de cómo situar ese capítulo de Titans dentro de la serie de la Doom Patrol que se emite ahora. David Tabanera nos dice: muy buena, puede que no sean los Titans más canónicos, pero la serie engancha, y lo que más me ha sorprendido es que Starfire está muy bien, por no hablar de un tic que tiene con la lengua, que, uff, en serio, joder. No daba un duro por la serie y me la vi casi del tirón. Muy buena si te olvidas de los Titans del cómics y piensas en ellos como si fueran un Elseworld de DC. Chuck Flanagan nos dice: la prueba de que se puede hacer una serie de superhéroes adolescentes o jóvenes sin caer en el churreteo y sin complejos a la hora de sacar personajes majarones. Postdata: la escena post-créditos del último episodio da para paja. Sergio Aznar nos dice: a mí me tuve enganchado. Los efectos CGI quedan un poco cutres, pero al menos tenemos unas buenas coreografías de acción. Juan nos dice: muy buena. Galo Galindo: me comí toda la serie de un tirón con patatas fritas, birras y agua embotellada para pasar la sed de las patatas y la resaca de las birras. Fuck Batman. Juan Melenchón: es buena, o como las demás series de imagen real de superhéroes excepto Daredevil. Es buena. Y Sandra nos dice: una serie en la que muy pocos confiábamos cuando salen las primeras imágenes y el tráiler, pero que ha cerrado la boca a todo el mundo por su calidad. Además, ha hecho muy interesantes a secundarios de DC como La Patrulla Condenada y Halcón y Paloma. Quiero una serie de esta pareja. Excelente, oscura y violenta, como a mí me gusta. ¿Guay? Y por aquí, en Twitter nos dice José: fuck Batman. A ver si traen a ver si la segunda traen a Dick Grayson y quitan a Damien Jason. Efectos especiales, bien. Entretenida y con sangre. Que ya hacía falta sangre en estas series. Ahora faltan tetas y penes y lo tenemos todo. Lord Azoth nos dice que no son los titanes de Wolfman y Pérez, pero molan muchos. Mez Pasnar pues nos deja por aquí pues un programita pequeño que hizo una reseña de Titans, que lo podéis escuchar en iVoox. Ciudadano Pinza nos dice, me gustó bastante. La trama me parece bastante bien construida. Las escenas de acción muy bien coreografiadas y los efectos especiales muy ajustados. Y yo de ser Dick Grayson le hubiese dado cuartelillo a la del hotel. Ah, bueno, bien. Iliana Barrera, pues me ha gustado mucho Titans. Dani nos dice, estoy esperando a saber vuestra opinión para verlo o no. Damián, perdón, he dicho Dani, Damián. Alain nos dice, entran como pipas los episodios. Y no se hace larga, ni hay episodios de relleno descarados. Compro mucho. Luego Carlos nos dice que nos va a enviar un audio. También por aquí nos dice Arich que nos va a enviar otro audio, lo vamos a escuchar luego. Nacho Duga nos dice, me ha parecido mucho mejor que Arrow y Flash. Traigernausen, por sí solita regular, comparada con esa maravilla que está siendo Doom Patrol, mala. El Gusticiero de la Noche, a mí me ha gustado, tiene cosas mejores y peores, pero la senda elegida por DC para televisión creo que es muy acertada. David Loremaster, a mí me ha gustado, aunque tiene altibajos. Muy buenos detalles, como los dos Robins. Queda con un cliffhanger brutal, recomendable. Iker nos dice, los primeros capítulos me costaron un poco, pero una vez entré, me gustó bastante. Cuando acabó, me quedé con ganas de más. Y Steve Kirby nos dice, buena. Bueno, hostia, macho, la gente le ha molado, ¿eh? Sí, respecto a la senda de DC, disfrutemos mientras podamos porque la plataforma esta se ve que están perdiendo dinero a expuertas y a ver cuánto dura. O sea que vamos a disfrutar la temporada que hagan. Sí, el tema ese cómo es, que ha empezado, yo no me sé muy bien un Netflix, ¿no? Sí. Que ya ha salido en Estados Unidos, que pagas y tienes acceso a películas antiguas de DC, todo el archivo de Warner y tal, todo DC solo. Los cómics de DC. ¿No? Y las series nuevas estas que están haciendo. Pero claro, Netflix es mucho menos especializado y mucho menos... claro, si quieres pagar al mes por esa plataforma, o eres un super fan de DC, o bueno, muy poca gente creo que... Pero bueno, lo han puesto para Estados Unidos, ¿no? Sí, de momento solo Estados Unidos. Yo creo que las series, si tienen éxito, aunque se cerrara esa plataforma, por lo que sea... Seguirían... Igual Netflix compra alguna. Creo que Doom Patrol acabará en Netflix y ahora de hecho se sabe que bueno ya está el casting elegido para esta serie que van a hacer ahora de la JSA con Stargirl también. Luego también creo que está cerrado el casting para esta de La Cosa del Pantano. Además ya hubo hace unos años una serie de La Cosa del Pantano, la gente no se acuerda. Sí, pero mejor no recordarla, ¿eh? De verdad, tenéis que ver la tercera que hicieron de La Cosa del Pantano, que es en plan lo hicieron rollo comedia romántica. Y sí. Y luego también hay una serie por ahí anunciada de Harley Quinn. Sí, con la voz de Penny, de Big Bang Theory y de dibujo, sí. Sí, en principio una temporada por lo menos estrena. Pero ya te digo que yo lo que he leído a periodistas así comiqueros... americanos, es que claro, invertir en una serie es mucho dinero y además estas series parece que tienen dinerillo en los efectos, ¿no? Aunque en Doom Patrol también cantan a veces, pero bueno. Y eso, que claro, es que es una apuesta muy decidida, pero claro, si tu plataforma solo tiene cosas de DC, ¿y a cuánta gente quieres llegar? ¿Cuánta gente va a pagar al mes por eso? El boom de las plataformas se les está yendo de las manos, o sea... Sí, hay más. Yo creo que ahora mismo es que hay por todos lados, y luego está de Disney que viene, que esa, bueno, esa tiene por lo menos la tranquilidad de que hay mucho contenido detrás, todo el contenido de Fox que ha comprado, ¿me entendéis? Pero ¿no? Aún así es lo que dice Geray, este boom, vamos a ver, no, la gente no ha dejado de ver la televisión y de pagar estas plataformas para pagar 5 o 6 plataformas, porque directamente cuando tienes 2 o 3 no te da la vida. Yo ahora mismo tengo Netflix, HBO y Amazon Prime y no me da la vida. No me da. O sea, tengo un abanico enorme, serie... Por ejemplo, he empezado ahora The Office. Sí. Y ahora me entero de que tiene 800 temporadas. ¿En qué plataforma la has visto? está en Amazon. Vale. Uh-huh. También Community, que está entera, que la he retomado, me quedé en la cuarta temporada. Dios, qué buena es la Virgen. Algún día tenemos que hablar de Community. Sí, sí. Y yo qué sé, que no da la vida ni para serie, ni para peli, ni para nada. El problema de la plataforma es que Warner tiene una plataforma ya establecida desde hace mucho tiempo, que es la de HBO. Crea la de DC, pero es que están a punto de lanzar otra más. Exacto. Como, tío, sí. ¿Quieres una empresa? ¿Cuál? ¿Explica eso, por Dios? Una nueva de Warner con serie de los Gremlins. Va a lanzar una nueva suscripción. Es como, tío, tienes ya una ya creada, establecida, con una base de usuarios muy potente. Haces una específicamente para la de DC, pero es que estás a punto de lanzar otra. Tío, mete todo en la misma y a lo mejor sube la suscripción o lo que sea, pero mete los dos juntos, porque es que si no es que es ridículo. Es que están cogiendo como si fueran canales de televisión, y las suscripciones no son canales de televisión. Supone que tú tienes una suscripción para evitarte precisamente, pues eso, el tener que acudir a las diferentes fuentes. Y aquí lo que están haciendo es que cada empresa, porque Disney va a lanzar la suya, pero es que también tiene Hulu, y que tiene ahora 70% ha comprado de esa plataforma, y que joder, es que no sé. Sí, y en América, por ejemplo, Star Trek Discovery lo hacen para una plataforma de la CBS que va a empezar a hacer series de Star Trek a tutiplén. O sea, en América hay muchas más plataformas. Lo que pasa es que aquí, gracias a Stan Lee, que es, por no decir adiós, nos llegan por Netflix. Entonces podemos pagar Netflix y tener acceso a todas. O sea que... Pues no sé. Ya, pero yo digo que al final, yo creo que alguna petará, alguna de estas acabará tapando. Obviamente. Si ahora yo creo que las que acabaremos teniendo todo el mundo al final será seguramente la de Disney y Netflix. Que yo de momento me resisto a tener solo Netflix. Sí, yo tengo eso, Netflix y HBO. Intento ver contenido un poquito las dos, pero una tercera ya es que a mí personalmente ya me parece demasiado. Sí, claro, por lo menos ahora mismo, te digo, más que nada, por el tiempo que tengo yo, el poco tiempo que tengo yo para ver series, más que nada. Sí. No, si yo estoy igual, si yo tengo tres, y es que a HBO no le dedico que veo Supergirl. Y Embrujadas y ya está. O sea, es que no me da nada. Y en Amazon, ahora, porque he empezado con las comedias estas, que son comedias en plan de pues, cuando vamos a comer o a cenar y tal. Uh-huh. Pero ya está, lo que es a la que más tiempo le dedico es a Netflix, pero claro, lo dicho, yo creo que como mucho, una persona solo puede seguir uno o dos. Ya si estás en pareja y tal, y pagáis cada uno una o dos, tal, pero como mucho tres, porque ya es que más, es que dices, ¿para qué? Es que tira el dinero. Te está dejando todos los meses más de 40 euros, claro, uno solo, claro. Es que es tirar el dinero. Bueno, al menos Amazon es bastante barata, pero aún así es que es tirar el dinero. Claro. Yo sí. Es que, bueno, al final, pues entre que tengo HBO la pago yo, pero, por ejemplo, la de Netflix la tengo con tres personas más. Que dices, bueno, más o menos algo más de 10 euros al mes, pero bueno, oye, por lo menos pues es lo que te gastas en el cine o si no te al cine. Sí, es que el éxito de Netflix yo creo que radica ahí, en que puedas tener una cuenta con cuatro. Yo también, yo la tengo con otros tres amigos también. Y HBO yo creo que no se ha hundido porque la mitad de España la tenemos gratis, porque hay compañías telefónicas que te dan un año gratis de HBO. Claro. Yo la tengo gratis desde que salió, vamos, gracias a una compañía de la que no va a hacer publicidad. Pero vamos, esa compañía de la que no va a hacer publicidad también va a traer la de Disney en su catálogo. Ya. Sí. Vale, sí. Pero bueno, sí, yo ya lo dije dicho alguna vez, yo estoy convencido que en el futuro va a haber alguna plataforma, alguna compañía que te va a dejar ver las otras. Como que, en cierto modo, no sé si estas plataformas liberan su API y a partir de ahí, pues yo qué sé, imagínate, me lo invento, ¿eh? Que Movistar, pues venga, suscríbete un año a Movistar, al Pack Fusion y te regalamos, pues, HBO, Netflix y Prime. ¡Hala! Estas tres. O sea, como en vez de canales, te van a dar plataformas. Sí, bueno, sí, siempre se ha hablado eso de que cuando hacen, ha firmado Movistar un gran trato con Netflix y la gente se cree que les va a venir Netflix gratis con Movistar, y es mentira, tienes que pagar al mes lo mismo que una persona normal, porque si están ofreciendo una cuota al resto del mundo, no te la van a incluir gratis esa plataforma en ningún sitio, no sé si me explico, porque entonces los tontos que estamos pagando fuera nos quedaríamos como, ¿qué va? Los que tienen Movistar y tienen Netflix pagan los 10 euros de Netflix, que ya son más de 10, pero bueno, o sea, lo pagan igual. O sea, entonces yo creo que ninguna va a dar ese paso todavía, salvo eso, HBO, que regala años y años, porque se lo pagará eso, se lo pagará Vodafone, se lo pagará Movistar y todo eso, pero vamos. Claro. Uh-huh. Muy bien, Pues bueno, pues yo creo que ya más o menos hemos llegado al final. Yo creo que ha sido un programa muy interesante. Agradecer, como no, pues aquí a Joaquín, que se animó a grabar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, de verdad. Nada, gracias a vosotros. Yo cada vez que queráis, yo estoy aquí presente. Sí, hay, por cierto, que se me olvida, me dicen por aquí por línea interna, que nos ha llegado un audio de Aritz muy interesante sobre Titanes, que escuchamos a continuación. Buenas, familia de Dos Frikis y un Murciano. Ante todo, daros la enhorabuena y las gracias por este pedazo programa que hacéis. Es un podcast muy especial. Se nota que, a diferencia de otros, que realmente ponéis pasión y esa camaradería, esa charla entre amigotes. Más allá de eso, también la profesionalidad, el cachondeo, hace que cada vez que saquéis un nuevo episodio y cada vez que escuchemos uno de estos episodios, parece que estemos ahí junto a vosotros, pues riendo, llorando o reflexionando de la misma forma que hacéis vosotros, ¿no? Y ante todo, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Fru y os voy a dar una pequeña opinión de qué es lo que me ha parecido esta serie, Titans. Tengo que reconocer, de primera, es que no he sido muy seguidor de esta formación juvenil en los cómics. No, siempre me ha dado bastante pereza, la verdad. No sé si ha sido por prejuicio o por qué, pero el hecho de ver a Robin fuera de la contraposición, ¿no?, de esa dualidad que es Batman y por otro lado que es Robin, y me da igual que Robin esté al lado de Batman, pero sin ese contrapeso, la verdad que nunca me ha atraído ni me ha hecho demasiada gracia, ¿no? Está el caso de Robin año 1, que sí, lo he leído, tengo el cómic en casa, la verdad. Es un cómic que está muy bien, la historia está muy bien, pero a mí me resulta descafeinado. Y no es por el mero hecho de que el personaje no sea potente, ni la historia esté mal llevada, o el guión. No, es que, lo que os digo, siempre ha sido como, no sé, es como si le quitas un secundario a un personaje, si le quitas el sidekick, pues eso, no, falta el contrapeso, ¿no? El contrapeso que es Batman en este caso. Bueno, ante todo, yo diría que esta serie está muy bien armada. Yo la tomaría más, y he leído muchas críticas con respecto a esto, de que no va al grano, de que cuando muchos aficionados que querían ver esta serie y ya desde el principio querían ver la formación clásica, entre comillas, pero sí, bueno, una alineación de superhéroes, y ya a partir de ello, pues ya desarrollar una historia. Y como que yo sí siento que, o sí percibo que esta primera temporada es una especie de precuela a la hora de, antes de formar el grupo, ¿no? Nos tienen que narrar, y para eso están las series, para poder desarrollar bien a los personajes, su pasado, sus miedos, sus metas. Y creo que esta crítica que se ha un poco extendido, que yo creo que todos hemos escuchado, ¿no?, de que no va al grano, pues está un poco fundamentada, ¿no? Yo creo que esta primera temporada sirve para armar bien los arrestos para que luego en futuras temporadas pues ya veamos a una formación, digamos, más al uso, ¿no?, en este sentido. Tengo que decir que me ha gustado mucho. Iba muy reticente, yo creo que todos íbamos bastante reticentes a la hora de ver esta serie, porque la verdad que todos estábamos bastante intoxicados de esas filtraciones, ¿no?, que vimos por las redes sociales del rodaje, sobre todo por las caracterizaciones de Starfire y de Bestia. Creo que fue la primera imagen. Bueno, que Bestia, bueno, pues un chico con el pelo verde, un asiático con el pelo verde, vale, pase, pero Starfire con esa peluca, esos atuendos, no voy a decir que de qué, pero todos estamos pensando de qué, ¿no? Pues la verdad que sí, un poco me echaba un poco para atrás. Decía, bueno, ya está otra vez DC metiendo la gamba hasta el fondo, y esto tenía pinta a plastiquete como el universo CW, ¿no? O sea, tipo Flash Arrow, que ya digo, yo lo he intentado con el universo CW, pero no puedo. No puedo con esa, con esa fotografía y ese, digamos, cartón piedra de Telefilme que a veces se le denota. Y es que no puedo, no puedo. Lo he intentado, Juro que lo he intentado, pero no puedo. Y a diferencia con esta película, con esta, uy, pues esta película iba a decir. Sí, con esta serie que la verdad que en composición de fotografía, efectos especiales, acción, los guiones, la intriga, la verdad que está muy, muy, muy bien hecha. Yo creo que una de las claves de este, de esta serie es que de una vez, no sé dentro de DC quién ha decidido poner de una vez los bemoles encima de la mesa, ¿no? De decir, mira, vamos a echarle arrestos, vamos a echar un órdago, vamos a desvergonzadamente vamos a sacar todo lo que significa el universo DC, la cosmogonía. Por ejemplo, la familia nuclear me pareció, o sea, yo no conocía a ese grupo de villanos. Y aquí como están adaptados los primeros 3, 4, 5 capítulos, que es el primer arco, que son los, como los, digamos, los villanos principales, entre comillas, ¿no? Con esa persecución y cómo son implacables y tal, pues me pareció magnífico. La de un patrol es una barbaridad, ese episodio, el episodio de la de un patrol es brutal. Solamente para que sirva, puedes decir que es un pegote para que sirva de relleno para el spin-off de su propia serie, y puedes decir sí, pero es que el episodio en sí está muy bien armado, joder, y no sé. Y luego pues el tema, luego estas críticas que estoy escuchando de que si Robin no es el Robin que conocemos, como que si no es Dick Grayson, que si se parece más a Tim Drake, a Jason Todd, ahí yo no voy a entrar. Yo lo que sí veo es que, bueno, están, cada personaje está presentado en base a unos hechos que se hayan visto o no, pues han sido traumáticos. Creo que toda la serie gira en torno, digamos, en torno al miedo, ¿no? Al miedo que podemos sentir de nosotros mismos, ¿no? Pasa con Robin, que tiene el miedo a convertirse en lo que se está cayendo Batman, ¿no? En ser un tío oscuro que no atienda razones, pasado de vueltas, que pues un justiciero, de pasarse de ser un justiciero callejero a ser un matón, ¿no? Un asesino. Lo vemos con Raven en el sentido en el que es súper claro, ¿no? La oscuridad. Lo vemos con Bestia, el chico Bestia, que no quiere afrontar sus poderes porque no quiere devorar a alguien, ¿no? O vemos a Starfire que quiere saber quién es, ¿no? Cuál es su pasado, superar la amnesia. Y en cambio, pues una vez que descubre cuál es su pasado y cuál es su cometido, pues no, ahí entra otra vez el juego del miedo. El miedo de Paloma y Halcón, ¿no? Para uno, para no revelar su pasado, el otro, la otra en este caso, para miedo a reconocer cuáles son sus verdaderos sentimientos con respecto a Dick Grayson, ¿no? En este caso. Creo que está toda la serie gira en torno al miedo, ¿no? Es una de las digamos, de las conclusiones que yo he sacado de esta serie, que explora el miedo de cada personaje, y la verdad que cómo están planteados psicológicamente todos los personajes está muy bien, tienen su desarrollo. Creo que esta temporada sirve para una buena presentación de personajes que yo compro compro totalmente esta serie. Me parece que sí, es cierto que puede tener algún bajón en algún episodio, pero no se nota tanto relleno como yo he notado, por ejemplo, en la tercera temporada de Daredevil, que ves un par de episodios por mí y dices, uy, igual para 11, 13 episodios no era esta serie, igual con 8 nos habríamos quedado bien. Aquí no veo excesivo relleno, más que nada porque nos tienen que que contar, o sea, no sé, tienen que abrir un poco el ojo, ¿no? El campo de visión de lo que es este universo, y la verdad que lo hace sin ningún tipo de vergüenza. Me parece que, aunque sea una spoiler, aunque sea una ensoñación, el último capítulo con Dick Grayson y ese Batman no sea el Batman, no sea el Batman realmente de que pueda existir en ese universo, pero aún y todo las referencias a pues el Joker se ve difuminadamente según dos caras, tampoco, yo creo que tampoco han querido sacarlo a las claras porque pues, igual tienen pensado, quién sabe, ¿no? En realmente caracterizarlo y sacarlo en próximas temporadas si no querían, igual no tienen el actor todavía elegido, ¿no? Pero bueno, se ve a Enigma de refilón, también se ve al pingüino, se comenta. No sé, las referencias, todas las referencias, no tener ningún tipo de vergüenza de decir, no, vamos a buscar el nolanismo, entre comillas, ¿no? Del realismo, de, no, cuanto menos, es, no, se ha cogido sin ningún tipo de vergüenza y ole por DC, porque la verdad que estábamos faltos de ese amor, esa desvergonzonería de, en el sentido de, vamos a dar un producto con amor, con, para los fans, ¿no? Que bueno, seremos la minoría los que leemos cómics, pero luego somos al final los que curramos gratis haciéndoles la publicidad, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a Aquaman, estas pasadas navidades, que de ser una película entrando flojita el primer fin de semana, se remontó a base de redes sociales el boca a oreja, y eso lo hemos hecho, pues todos los espectadores que fuimos a verla, pero sobre todo yo creo que los fans, ¿no? Que fuimos a tope con esa peli. Bueno, eso. Sí, tendrá bajones esta primera temporada. No existen hoy en día apenas series que estén al 11, por así decirlo. Esto no es True Detective, pero es que ¿quién esperaba que The Titans fuera lo mismo que True Detective o Breaking Bad, ¿no? O sea, yo creo que son productos distintos, pero aún y todo, si tiene sus dosis de gore, que no hemos comentado, su puntito de de terror, ¿no? En algunos capítulos, esa tensión, ese thriller, y yo creo que todo está demasiado buen cocinado con estos ingredientes que nos han mostrado, ¿no? Y a ver, pues bueno, gracias. Esperando escucharos en vuestro podcast, a ver qué comentáis, qué os ha parecido a vosotros. Y un saludo, gente, a seguir en la brecha. Adiós. Bueno, madre mía, yo creo que ese chico tiene madera de podcaster. Sí, sí. Sí, no, madre mía. Nos habría ahorrado todo el trabajo si lo hubiéramos puesto al principio. Sí. Si fuéramos la vida moderna, hubiéramos puesto su audio y directamente ya hubiéramos quitado la sección. Sí. Pam, pam, ponemos la musiquita y venga ya, que lo haga él solo. Muy bien. Pues bueno, pues como siempre nos podéis escribir a dosfrikisyunmurciano@gmail.com o nos podéis buscar en Twitter @2f1m o a través de nuestro Facebook. Y nada, chavales, nos escuchamos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós. Adiós. Chao.